aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Bienvenidos a un programa más de Aquí Entre Nos. Muy buena semana para ustedes. Hoy es lunes 15 de agosto. Saluda a don Fer Tornero, a Milton Partido en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, aquí llegando a las carreras, ¿cómo estás? Nada, aquí también con un día terriblemente triste desde muchos puntos de vista y también climatológicamente. Hace lluvia, humedad, frío, lo que aquí llamamos chipichipi. O sea, una llovizna indecisa, y desde luego el alma y el espíritu tampoco están tan alegres, habida cuenta de lo que ha acontecido en Veracruz. Hay que decirlo. Adelante, con tristeza, pero hay que decirlo. Oye, pues yo apenas estoy enterándome, Jorge, pues sí, terrible, no quiero decir, ya nos estamos acostumbrando, no debemos decirlo, no es algo que deba de suceder en México, pero sí... Pasó esto donde en el acuario, ¿verdad? Mira, aquí hay varias cosas que hay que considerar. Ajá. Alrededor, y que de lo poco que se ha dicho, tampoco se han dicho. Surgió una cosa que se llama no sé qué tag, hashtag o etiqueta tag, en el Twitter, que se llama un cuadrito como gato, ¿verdad? Y luego ¿sí? ver follow. Entonces, empezamos muchos a preguntarnos sobre los rumores que hay sobre la descomposición de la vida en Veracruz y sobre el peligro, porque somos muchos los veracruzanos que tenemos familia allá. Ajá. Entonces son familia de gente que está o en la administración, o en los negocios, o en las cuestiones de puerto, o en las cuestiones burocráticas. Y claro, estamos en comunicación, ¿eh? Y entonces esa comunicación dice, oye tú, que hubo una balacera en tal lugar, que hubo un tiroteo en tal lugar. Y entonces, obviamente, si eso acontece a las 10 de la mañana, tú no tienes periódico sino hasta al otro día. Uh-huh. Y también hay que ver lo que el periodista local jerarquiza. ¿Me explico? Sí. Los vendedores de periódico, y esto nos sirve a todos, los vendedores de periódico, uh-huh, para vender su periódico, porque evidentemente que una declaración del Distrito Federal, de Los Pinos, o del secretario en campaña, o de la lucha PRD-PRI-PAN, no vende muchos periódicos, entonces los vendedores de periódicos toman la página policíaca, uh-huh, y forran el periódico, y lo que venden es sangre. Es una realidad, y generalmente accidentes. Uh-huh. Pero realmente no sabemos qué sucedió, ¿verdad? O si fueron grupos de la delincuencia, ¿qué fue? Porque ya ves aquí lo que le pasó al poeta, entraron a su casa y nadie nos había dicho todo lo que estuvo alrededor. Aquí alguien, ahora, también en estos medios de comunicación, donde cualquiera no es peyorativo, quiere decir cualquier persona, con cualquier patología quiere decir, si yo soy un angustiado, voy a escribir así. Si soy un rompedor de estructuras, voy a romper todo. Uh-huh. Entonces, voy a chacotear sobre la sangre, el crimen. ¿Me explico? Hay gente que le gusta hacer broma de una desgracia. Hay otros que mienten. Entonces, si alguien dice, hubo un enfrentamiento en la calle fulana. Uh-huh. Otro llega, deja de chacotear, no mames, no, y, en fin, ¿me entiendes? Y lo ponen así. Entonces el público entra en confusión. Por eso son peligrosos el saber todo en una red de estas que se llama hashtag, o piensa como caramba se llame, como ver follow, que finalmente, si la sacas en conclusión y gracias a tanta llamada, porque yo he puesto algunas, no estén bromeando, es muy peligroso, allá está nuestra familia, allá están nuestros familiares, allá están los niños, allá está fulano, allá está sutano. No chotean, porque entonces uno no puede dar una información o telefónica real o concreta. Eso es en cuanto a lo familiar y lo interior. En cuanto a lo otro, verdaderamente lo que tendría que haber es un frente común de quien combate al delito. Pero vivimos en una interrogante total. No sabemos quién es quién. Y para esto, desde el punto de vista gubernamental, también habría que tomar, ahora sí que el toro por los cuernos, como suele decirse de una manera concreta, hay que hacer un frente común para ver las estrategias donde es relativamente factible, puesto que es un camino entre Xalapa y Veracruz. Y se puede bifurcar para el norte y para el sur. Y se acabó. Tienes 3 o 4 puntos de referencia donde hay que hacerlo, pero parecería ser que es complicadísimo y que no tenemos la verdad. La verdad no luce, no florece la verdad total. Y la información, es decir, hay un libro francés que por ahí debo tener, donde habla de que la falta de una información concreta, real y creíble, la calidad de nuestra información oficial en México en general no es creíble. Dígalo si no, el programa que hizo Los Pinos ayer, la emisión televisiva de Los Pinos. Oye, yo no lo vi, pero Pero eso es para documentar cosas. Ni tu optimismo ni tu pesimismo, para documentar la realidad ficticia que estamos viviendo. Oye, que fue, digo, me contaron que fue muy burdo todo el montaje que ahorita, se hizo. Ahorita hablamos de eso. Termino con la desgracia muy bien. Que se cierne, que se azota sobre Veracruz. Creo que hoy, en horas, deberá haber una comunicación real, verdadera, concreta, un frente común de quienes dirigen el Estado para hacer las modificaciones necesarias y que haya lo primero es, junto con los elementos que combaten o clarifican las áreas de delito, primero hay que ver las áreas de delito, quién es contra quién, quién es quién. Y luego, ¿quién combate a quién? ¿A quién? Es la presidenta municipal de Veracruz, son los policías de crucero de Veracruz, es la Armada, es el Ejército, ¿quién es la contra veracruzana, ¿sí? Es la Procuraduría, son las fuerzas del gobierno o son los particulares. Se no tarda en haber una fuerza, entre comillas, que hasta el momento solo son gritos y lamentos y angustia. Y hay por lo menos 5 versiones que no me atrevo a examinar por falta de información yo y por falta de no tener, ¿cómo te voy a decir? Primero, no es nuestra misión, no nos hemos dado la misión de ser periodistas cronológicos, de decir a tal hora, con 10 minutos y 5 segundos, una balacera, ¿cómo es una balacera? En tal lugar, en la calle fulana de tal, se levantó el expediente número 37-35 ante la Procuraduría. Eso no es nuestra onda. Pero hay otra que te quiero decir colateral, porque si no se me va a olvidar. En esto, en esta situación, en la que el público, y esto es para pena nuestra, ha tomado el rol del periodismo reporteril, nos damos cuenta de la imposibilidad. Es una cosa menor, obviamente, ante la tragedia de una persona que murió, o de un niño herido, o de que se necesita sangre en tal hospital, o de que ha atacado la ambulancia, en fin, ante todas estas desgracias, lo que voy a decir pero no quiero dejar de decirlo por ser materia que ha ocupado nuestros programas, es la imposibilidad de decir lo que acontece. Es decir, miran ustedes que yo estoy loco, posiblemente lo esté, posiblemente sea necesidad senil, pero en fin, hay en el internet, en esta cosa del Twitter y cosas de esa, Facebook y otra cosa de ver follow, muchachos que tomaban su grabación de video y se ponían a decir, está pasando esto, la imposibilidad de decir y de expresar algo concretamente. Eso lo examinaremos después, porque casi se puede tomar una de esas narraciones como ejemplo de un pueblo que no se sabe comunicar, que no puede comunicar, porque ha perdido su posibilidad de expresión. ¿Tú lo tienes ahí, Jorge, esa grabación? Sí. Uh-huh. Están todos en ver flow. Uh-huh. ¿En ver qué? Gato. ¿Cómo va? Gato. Ajá. ¿Le pones un gato como poner números de casa? Sí. Ver follow. Ajá. Ver chica, E-R. Y luego follow. Follow, que parece ser, quiere decir inglés. Seguir, ¿no? Seguir, sí, y luego. Ver follow. No, nada más. Así. Pones ver follow en Twitter y ya te aparece una columna donde está toda la versión popular del asunto. Ahora, debo advertir, no se puede usted guiar al pie de la letra de todo lo que decimos los particulares, que obviamente no somos periodistas. Pero que obviamente señala la falta, una carencia tremenda de información. Pero que también hay que advertir, muchos están dentro del ámbito del jorobar, fregar, joder, nada más, y de meter su cuchara, y de desequilibrar, porque para ellos, en su mundo patológico, es muy importante engañar. ¿Me explico? Sí. Entonces hay que tomarlo también con todo eso ante la falta de una recia labor de comunicación que diga, sucede esto y el gobierno o la secretaría, donde se vea, la procuraduría, yo creo que debe ser tres pilares ahí muy fuertes, claro, o cuatro o cinco, no sé, pero primero desde luego tendrá que ser la parte correspondiente a la Dirección General de las Actividades del Estado, a los subsecuentes, que parece ser que también la Procuraduría, la Armada, el Ejército, todos tienen que ver. Y pues esperemos pues que la cosa se calme. Jorge, hoy murieron... Hoy justamente con Sicilia, el hecho de... ayer Sicilia hizo algo que yo tenía muchas ganas de hacer y que por falta de valor no he hecho. Y lo confieso abiertamente, digo, sí, me voy a meter en un lío. Es hacer un llamado al que delinque. Que esté del lado que esté. Sí, no. Porque el señor que le robó el reloj a Bartolomé es un delincuente. No es un perseguidor de delincuentes. Por eso cuando dicen, hay que atacar a los malos, pues, sí, o ¿quiénes? O como le llama gentilmente a alguien, los malandros, queriendo hacer un chistorete, sí. Yo creo, porque para la palabra malandro, para un torbo criminal, no creo, pero en fin. Pero ese fue el llamado de Sicilia. Pero espérate, el hecho de... Es decir, el criminal, esté donde esté, Sicilia le hizo una recomendación que me reconcilia mucho con Sicilia, y que hoy le dedico al notipoema, de decir, oye, que tu perversidad sea menor. ¿Qué necesidad tienes de ser perverso? ¿De qué manera puedes suplir tu satisfacción ante la tortura, ante el crimen inútil? ¿En qué te satisface cometer un crimen inútil? Esa persona es niño, es anciano, es una señora gorda, no te hace daño. ¿Por qué le vas a disparar? Esa pregunta se la hace Sicilia. Y ese llamado, ese tocar el alma y decirle, aquí está mi mano, seamos amigos. Seamos amigos no para que yo me vaya a vender cocaína, ni para que tú te vengas y te pongas un uniforme y un chaleco y a combatir. No, simplemente porque haciendo realidad aquella cosa, oye, delincuente, no sé por qué piensas tú que te odio yo. O igual decir, soldado, no sé por qué piensas tú que te odio yo. Uh-huh. Yo creo que cuando el imperio del odio, y eso no lo combate el gobierno. No, el gobierno y Felipe Calderón y Hinojosa solamente nos dicen, si tú le echas para adelante, yo te doy yo más. Peor. Sí. Si tú mandas 10 camiones, yo te mando 20. Uh-huh. Sí, lo que hay que examinar, si todos los 20 camiones que va a mandar son verdaderamente de su lado, están de su lado. Uh-huh. Eso es lo que hay que ver. Y qué pena que tengamos que tratar eso. Te juro que no me gusta. Adelante, Betty. Sí, Jorge, pues sí, creo que sí nos reconcilia un poco con Sicilia esto que ha dicho, el que a mí pues había considerado que tenía una buena postura era el señor Levarón y ahora pues me viene a desilusionar con esto que dijo de que ni un mesías populista nos va a salvar. Pues sí, quizá tenga razón, pero ni un mesías ni un gobierno que te dice si no te aplacas yo te voy a dar peor. Tanto uno como sí, otro. Aquí, mira, el hecho de ser mesías ya no se puede ser íntegro, 100% mesiánico, 100% Jesús. Finalmente, en este mundo de comunicación y de tuitereo, pues hay veces que dices algo bueno y eso sigue siendo bueno, aunque el que lo haya dicho sea un sátrapa. Y al revés. Sí, ¿eh? Sí, tienes razón. Hay cosas que dice un hombre de muy buena voluntad, pues los cardenales cuando hablan, pues serán muy buenos recitando el evangelio, pero a la hora de decir barbaridad y media o tonterías o verdades de perogrullo para apantallar a la pobre gente y que dé su limosna. Sí, es cierto. Adelante. Es bueno, ¿eh? Oye, pues creo que tenemos un montón de cosas que analizar, pero no sé si irme por el lado de Sicilia primero, Jorge, o bien lo de Calderón, su programa de televisión de anoche. Es muy importante que hablemos un poquito sobre el programa de Felipe Calderón. De Calderón, porque ayer lo vi con mucho interés. Que es, dicen por ahí, como Laura en América es Felipe de México, ¿verdad? Aquí tendremos que examinarlo bajo un punto de vista estrictamente diferente. Y perdonen ustedes la vanidad, pero estoy perfectamente bien ubicado para decirle que estoy. El papel más deleznable, triste y que pudo haber hecho alguien es el de Fernando Curcio, ¿cómo se llama? El locutor que estaba fue un locutor estrictamente comercial. El programa tuvo todas las características de una producción televisiva estrictamente hecha con todos los parámetros de la televisión, y yo estaba en cotorreo, nomás lo dije, pero lo dije bien. Examinemos el programa. Iluminación, 10, excepcional. Uh-huh. Audio, magnífico. Uh-huh. Se vio muy bien. Script, excepcionalmente bien. Sí. Colaboración de actores invitados, de 10. Es decir, los actores invitados era el público que estaba ahí. Pero cuando tú invitas a alguien a un programa, ese alguien quiere quedar bien con el locutor. Inconscientemente, de una manera patológica, nadie le da de pesebres al que le está satisfaciendo su vanidad. Haz de cuenta que uno tiene, por esa fuerza total de la televisión, que tiene como un pesebre. Y nadie le da de patadas al pesebre. Yo me acuerdo que solamente 3, 4 o 5 gente se han mentado mi mamacita al aire. Así que digan eso, es un desgraciado. Raquel Tibol, en primerísimo lugar, que me dice, Tataña, eres un deshonesto, es usted un deshonesto. Y no, y es que pasa, invariablemente pasa, o sea, no oye, todo mundo oye, puede pero, estar de acuerdo contigo, no, es obvio. Vida, sí. Después de tantas horas de esta cosa, que nada más 4 o 5 personas, Vladi, que una vez se levantó de mi programa, y porque lo estaba yo fustigando, y luego, ¿quién más? Dime otro, porque es muy bonito decirlo, Siqueiros. A Siqueiros lo puse, lo fregué tanto, le pregunté tanto, que no me podía responder, lo incriminé tanto, que se levanta, me dice, y me señala con el dedo, ya ves que era muy vigoroso, me señala, dice Saldaña, es usted un marrullero. Ándale, pues. Le digo, maestro, perdón, le pido a usted perdón, y ya se calmó, porque no se fue. Claro, y pues aquí cuántos nos han mentado todito, Jorge, no, sí, y algunas con razón, otras no, pero, chico, obviamente. Espérate, por radio, pues no pasa nada que te diga Maite y mucho, y no sé qué, por Twitter también. No, la televisión es diferente. En la televisión, frente a las cámaras, bien frente a un... Es un mundo de negocios, bien agoso, de negocio, ¿verdad? Es un mundo de arenas movedizas donde el que está no tiene práctica. Y donde la luz, donde el floor manager que acarrea aplausos, donde los camarógrafos de todo el mundo, pues son como enemigos, no estás inerme. Ah, mira. Inerme quiere decir, bueno, quiere decir estás blandito. ¿Cómo le vas a mentar a la madre al locutor? Pero y si el locutor toma el rol de dictador y colaborador del anuncio que estás haciendo, sale como el programa de ayer. Jorge, vamos a hacer una pausa ahorita le seguimos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos en cabina 55-18-7760, la sin costo 01-800-581-8248. Por ahí está Milton tomando llamadas y también sus mensajes de texto vía celular al 30-500. Ahora sí, adelante, Jorge, con toda esta explicación acerca del programa. Y esta cosa que se llama, ¿cómo? Twitter, arroba Saldaña Jorge. El Twitter de Jorge Saldaña, arroba Saldaña Jorge. Quieren. Aquí me tienen al alcance de mi mano. Ay, sí, tú. Así decía el teacher. Bueno, no importa. ¿Qué te iba a decir? Te estaba yo diciendo. Ajá. Mira, cuando un locutor va a entrevistar al presidente de la República, también se frunce toitito. También le da temor porque va a emprenda su chamba. Yo me acuerdo cuando me tocó entrevistar a Salvador Allende, que fue un representante de cada canal, y a mí me tocó ir por el 13. Entonces estaban todos, a Bludowski, Barrios Gómez, un chaparrito que se llamaba Ochoa, que no me acuerdo, que era muy popular y que no me acuerdo cómo se llamaba, y que era muy ultraderechista. Bueno, ahí todos, Barrios Gómez le dijo el huevo y que lo puso Allende, pero yo le pregunté lo más fuerte del mundo. Ellos lo agredían por odio interior. Yo le hice una pregunta muy fuerte, pero no lo odiaba, admiraba a Salvador Allende. Le pregunté, ¿no le da miedo irse de Chile por un golpe militar? Se frunció todo el mundo. Me acuerdo que el director de mi canal, que en paz descanse, se puso pálido. Y él me contestó que él tenía fe en la constitución de su país y que tenía fe en sus generales y que tenía fe. Uno de sus generales se llamaba Augusto Pinochet. ¿Me entiendes? Pero el que le preguntó eso fui yo. Todos temblaron. Echeverría estaba ahí, pero de observador, no dijo nada. Pero mi director temblaba, dice, Jorge, nos van a correr. Digo, ¿por qué? ¿Cómo te atreves a preguntarle esa pregunta, ni se pregunta, o algo así? Me decía, ¿cómo? ¿No ves que? Oye, es la pregunta fundamental. Bueno, pues ya no dijo nada Echeverría, que era el que tenía que haber protestado, y el señor Meléndez se calmó, y yo pasé inadvertido, pero quedé mal ante los otros locutores. Me valía gorro quedar bien o mal, pero ante mi director quedé muy mal. Entonces da mucho temor meterse los pinos a preguntar. ¿No te acuerdas cuando Lolita Ayala le preguntaba al niño el día del desfile, y usted, el niño de 2 años, ¿por qué está comiendo su helado de chocolate? ¿Me entiendes? Ayer estaba un hijo de presidente ahí fregando, no me acuerdo quién era. Y le hablaba de usted porque Emilio había dicho que a todo el mundo se le hablara de usted en la televisión. Entonces Lolita, muy obediente, le dijo al niño de brazos, le decía de usted. Mírenos. Se vuelve uno muy, muy, muy raro. Yo también quise cuanto a especialidades, porque también me tocó platicar alguna vez con, ¿cómo se llamaba? López Portillo, en fin. Bueno, entonces el ir con el presidente es así, ir con la idea de no lesionarlo ni con el pétalo de una rosa. Claro. Porque todo se puede revertir en tu contra. Esto indica que no hay libertad de expresión. Uh-huh. Por eso, cuando a un presidente se le ocurre hacer un programa conducido por él, obviamente todo tiene que estar más cuidado. Pues por eso. Ajá. Pero si ponen un locutor, es para que sea el interlocutor. No, ahí fue un palero. Digo, pues para decirlo en una palabra, quien llevó el programa como conductor fue el presidente de la República. Pero a lo que tiene que entender la gente es que no se puede. Si yo voy a tener a cinco señores que me van a elogiar, no puedo conducirlos yo porque soy cómplice del elogio. Y no hay peor cosa que ser, porque entonces corresponde a un autoelogio, tan simple como eso, la puritita lógica. Por eso, atentamente, habla por favor allá los PNOS, les dices que queremos que tú y yo nos den una entrevista, a ver, en directo, en directo, sin script, que pase en, no en todos los canales, porque sería una aberración, pero en canales de alcance nacional, sí, hay que anunciarla. ¿Y qué otra cosa? Y nada más. Uy, si nos van a dejar entrar, sí. Jorge. Yo pediría, yo de espaldas a la cámara, para que no se le note uno el pavor. Sí. Y sin script. Ahora, creo, yo creo que han sobredimensionado la figura presidencial en México desde hace 80 años. Yo no veo por qué no se le pueda decir, perdone usted, la aseveración que me está haciendo, lo que afirma, es relativo, porque habría que considerar otro aspecto. Sí, hay seguro popular para todos. Sí, pero y seguramente si él está en la verdad, no lo va a demostrar ahí con hechos. Pero el hecho de que usted ante alguien, un área de la delincuencia, en Monterrey, en Saltillo, en Morelos, tiene la fuerza y tiene 10 fusiles. Si usted tiene 20, no por esto quiere decir que va a ganar la batalla. Porque se ha examinado la etiología, la moralidad, la ética, quiero decir, de sus 20 hombres de fusiles. En cuanto haya uno que falle, se fregó. Muy bien, se estaba persiguiendo a criminales. Por supuesto. Cuando entraron a la casa del señor Bartolomé. Eso es explicable. Lo que ya no resulta explicable son el romper de puertas y el robo de un alfiler. Si alguien robó un alfiler, es que también forma parte de la delincuencia. ¿Cómo? Carambas. Dices carambas para no usar un término que yo diría. ¿Cómo carambas va a explicarte eso? Y seguramente que tendrá una buena explicación para eso. Pues yo pienso que sí, porque tampoco se va a decir con una sonrisa, ya le dejé mi reloj, que no sé quién era el funcionario que dijo, y ya está arreglado todo. El problema no es el reloj, señor funcionario, sonriente y juvenil, que dijo que en aras y como garantía de que le van a resarcir el daño hecho, le dejó su reloj. Ese no es el chiste chistosito. El chiste es devolverle su moral y su ética al que lo robó. Y ese es el problema. ¿Cómo la ves desde ahí? Sí, la confianza a todos los mexicanos que a diario sufrimos. Eso es lo que es. ¿Cómo hacer para que el que robó deje de ser ladrón? Claro. Porque que sea ladrón alguien en un camino, no problema. Ahora, ¿por qué cuestionar y no estar de acuerdo en algo tiene que ser forzosamente algo considerado como pecado, traición sea. Es ser en contra de la ideología. Por eso, de pero ¿por qué tiene que ser? ¿Por qué tiene que ser así? O sea, no todas las personas pensamos igual, eso es como obvio. Como ahorita, mira, estaba yo viendo las encuestas, que me dio mucha risa, de Don Roy Campos, que dice aquí, uy, pone a 50 locutores y 50 programas y 80. Obviamente para él no existimos. Si no existimos, me da derecho a decir, señor, sus encuestas de parimetría o para parirmetría o no sé cómo se llama. Sí, parirmetría. Son chafas, son mentiras, son pagadas, son un fraude. Es más, lo puedo decir. No, él me da la pauta para que yo lo diga. Lo sé, no lo sé, pero no me importa. Lo digo, ¿sabes por qué? Porque no importa, puesto que no nos oímos. Si no nos oímos y no existimos, puedo decir lo que quiera, puesto que no hay nadie que nos oiga. No existimos. Uh-huh, sí. Para que veas lo chafa que sí son en realidad. Porque si fuera honorable y no estuviera al sueldo, no estuviera como patrocinado. Ajá. O por las empresas neoliberales mercantilistas. Es tan evidente. Aunque fuésemos menos 10, programa en Saldaña. En esa hora, en cuanto pasa este programa, la gente apaga su radio para no oírlo. Eso tendría que decir. Sí, es cierto. Fíjate, es tan evidente, tan burdo. El viernes. Don Roy, usted no existe. Está chafa, es chafa. El viernes en la tarde, Jorge, escuchaba un locutor, creo que es Jesús Martín Mendoza, que decía, bueno, a todos nuestros amigos que nos escuchan, la próxima semana, van a pasar unos encuestadores por ahí, por su casa. A lo mejor le toca, a lo mejor no, pero por favor digan que me escuchan y me escuchan, 3 horas seguidas. Por favor, yo se los pido a ustedes. Hazme el mentado favor. No. Te estás riendo, ¿verdad, Jorge? Me río porque dices, hazme el mentado favor. Pues es que, oye, ¿cómo es que le digas a alguien que por favor conteste una encuesta que va a pasar por tu casa la semana que entra? ¿Qué es eso? Todo eso es porque Roque Villanueva lo dijo un día que yo lo oí, yo acababa de llegar de donde andaba, y dijo, tenemos que hacer elecciones creíbles, no verdaderas. Simplemente que nos crean que son verdaderas. Ya paren de engañar a este pobre PICNHISIMEO país. Nos ven la cara de todos lados. Y fíjate cómo el hecho de que nos vean la cara a todos implica que se vuelva el imperio de la perversidad, como lo digo hoy. Y esa perversidad es lo que no nos está resultando tolerable. Y que ojalá tuviesen los hombres de la política, las agallas, que ya que durante su sexenio, no sexenio, su época, la época neoliberal, ha explotado la perversidad enquistada en el alma del mexicano, yo no creía, es decir, no puede uno realizar que el mexicano tenga rasgos de tan arraigada patología y perversidad. No te lo puedes imaginar. Pero cuando esta perversidad se empieza a gestar en la infancia. Porque te voy a decir lo que dijo el presidente, que es pero elocuentísimo. ¿Lo dijo en el programa o? Lo dijo en su programa, pero no sé. Lo dijo y yo luego esto merece. No te escucho, Jorge. No, es que me hice para atrás. Ah, bueno. Pero dice sí. Aquí ¿Qué dijo el presidente? Felicitaciones. Dice Felipe Cardenal, dice, perdieron, los criminales han perdido el sentido de la vida. La vida, que es la trascendencia y el valor de la patria. Claro, perdieron el sentido de la vida. Cuando Sicilia dijo hay que pedirle perdón, incluyendo a los criminales, sí, lo decía yo creo que en un sentido un poco poético. Es decir, hemos hecho un país que le rinde culto a la muerte. Tanto es así que ustedes, si ponen la televisión a determinadas horas, encontrarán más de 2 docenas de programas que tienen como objetivo exaltar, narrar o hacer su rating de los alrededores de la muerte. Así se llame Mil Maneras de Morir, Cómo Sobrevivir en Tal Lugar, la DEA y otras. Pero hablaba el presidente de vida, trascendencia y valor patrio. Pero ¿cómo no se lo dijo a la televisión, Chihuahua? Nos lo dijo a nosotros. ¿Nosotros qué podemos hacer, presidente? Hay que decírselo a quien tiene la posibilidad de difundir, de enseñar y de mostrar. Luján Vio, se hablan. Radio y televisión, se hablan. Maestras, sindicatos, ahí les hablan. A ellos hay que decirles. Eso se puede perfectamente presentar en un programa. Adelante, mi querida Betty. Hacemos una pausa, Jorge. Regresamos en un minuto. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos a este espacio. Adelante, Jorge. Jorge, ¿me escuchas? Ya, aquí te escucho. Fíjate que yo creo que habría que decirlo, eso sí, para clarificar un poco y colaborar con los hombres que nos dirigen y que tienen un concepto que la televisión les ha dejado y que es marcadamente falso. En alguna ocasión se pretendió en la televisión hacer un monumento en el Ajusco, en México. Se llamaba la Cruz de México o algo así. Había que juntar llaves de todos los mexicanos y con ese metal hacer el monumento. Creo que llegaron 7 cartas. Nomás nos opusimos a ese monumento. Yo me acuerdo, Jacobo, porque él no le gustaba una cruz. Él no él no pertenece a la religión cristiana. Y yo dije que era total, que me regañaron fuerte. Y se quedó todo así, y se hizo la convocatoria para llenar de llaves. Total que hubo 7 cartas. Y mandaron 3 las cartas de Chabelo, que eran costales, y los pusieron en una mesa para decir, Fernando Marcos llegó a decir, miren las cartas que han llegado de felicitación a Televisa Mexicano por la Cruz del Ajusco. Era mentira. Así dicen. Ayer había en Veracruz un festival tropical. Y entonces, de una u otra forma, había que llenarlo. Creo que eso nos hace mal a todos, al pueblo. Porque quién caramba, en una ciudad en revuelta, va a ir al festival a oír la salsa de Miami. No se puede, no engaña a nadie y no ayuda a los funcionarios municipales del puerto el organizar festivales entre una tirotiza, para decirlo claro. No quería yo decir el nombre, pero en fin, vaya, no quería yo pronunciar el hecho que hay una bomba, ¿cómo se llama ahí?, en el acuario, y heridos y rumores y toda la gente en angustia y las películas, y vamos al festival. ¿Qué cree acaso la presidencia municipal de Veracruz? ¿Que nos vamos a ir con la finta y que nos tragamos que todo fue muy bonito y que vino Ray Anthony y no sé qué otro cantante de Miami a cantar tropical? ¿Qué coño? Voy a decir el poema, sí, Jorge. Un mensaje sublime de Sicilia no se ha considerado con cuidado. Hizo un amorosísimo llamado para cuidar la vida y la familia. En medio del patriótico sepelio de las víctimas tristes que se lloran, la caravana con dolor deplora que hayamos olvidado el evangelio. Para vencer este destino adverso donde el espíritu solloza y calla, queremos reencontrar el universo. No nació el mexicano ruin, perverso. Que se acabe la voz de la metralla. y se escuche el rumor de un dulce verso. Bueno, es un poco la idea de Sicilia, el hecho de que seamos, no nacimos perversos, nos hemos vuelto. Y entonces hay que volver a los valores reales. A veces Sicilia tiene cosas dentro de su promoción, tiene cosas muy dignas de rescatarte. Saludos. Adelante, Betty. Pues ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Mañana le seguimos porque hay muchas noticias como esto de que este programa que tanto criticamos, del show de los peques, pues ya dicen que está violando convenios internacionales México, lo dice la UNICEF. Ya nos vamos, hasta mañana, Jorge.